FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros, un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Bien, Ana Belén Marrelo, una tarde más aquí en este programa que hace sonar la otra campana y que desde la CTA Zona Norte viene a traer noticias, siempre con cultura y siempre con oportunidad de compartir un buen momento. Así es, Jorge, y felicitamos a los compañeros de la CTA por una nueva gestión del compañero docente Hugo Yasky al frente de la CTA Nacional como resultado, bueno, de las últimas elecciones, ¿no, Jorge?, que se disputaron en noviembre. Sí, sí, de hecho, en el día de ayer, los compañeros electos por el 75% de los votos en Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre asumieron sus cargos en representación de los trabajadores de la CTA Zona Norte. Junto a los compañeros Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillén, que ambos son secretarios adjuntos de la CTA Provincia de Buenos Aires, compartimos una emotiva jornada y encendidos discursos, cerrando el encuentro con baile, suelta de globos y la alegría de seguir construyendo juntos a los compañeros en Zona Norte. En palabras del compañero Hugo Russo, secretario general de CTA Zona Norte, nos espera un año de lucha y trabajo para recobrar los espacios que nos fortalezcan como representación de los trabajadores y defensores de un modelo nacional y popular. Como así también el agradecimiento de María José Parejo, secretaria adjunta de CTA Zona Norte, a la militancia y compromiso de todos los trabajadores que pusieron el cuerpo para llevar adelante esta elección ejemplar e histórica. También fueron homenajeados en el día de ayer los compañeros que históricamente fueron ejemplo de militancia en Zona Norte, y celebramos el reciente inicio de negociaciones diplomáticas como un primer paso para el levantamiento del bloqueo en Cuba, motivo por el cual fueron recibidas múltiples adhesiones. Suteba San Fernando, anfitrión del encuentro, se vio desbordado de compañeros y compañeras que con entusiasmo y coraje vuelven a poner a nuestra CTA como ejemplo de democracia sindical y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido, Jorge, como bien mencionabas en el comunicado, saludamos el inicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba a fin de que se levante parte del bloqueo económico y financiero que está perjudicando a nuestra querida Cuba. Y bueno, compartimos en este sentido el mensaje que dio ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice: mando un inmenso saludo y profundísimo respeto al pueblo cubano, que en su dignidad supo mantener en pie sus ideales y hoy normalizar sus relaciones. Así que vamos con un tema, por supuesto, de Silvio Rodríguez, Reino de Todavía. Lo escuchamos. Ahí vamos. Viene girando un ángulo planetario, golpeando las paredes del infinito, descascarando el nácar del inventario, violentando el remanso de lo prescrito. Ciertas presiones altas vienen girando en los celajes, arremolinaciones, travesuras del tiempo traspapelando, vienen antecedentes de los ciclones. Lloran viejos. espejos obscenos moralizantes, almas crucificadas en los 50, con las lenguas sumidas en anhelantes saliveos al sexo de los 90. Lloran niños dormidos, bien arropados, en la eterna ilusión de salir mejor. Pero nadie se salva del pie forzado. Hay que crecer bailando con sinsabores. Balseros, navidades, absolutismo, bautizos, testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la aventura. Bueno, escuchábamos Reino de Todavía por Silvio Rodríguez y estamos en comunicación con Cacho Galván, él es dirigente del Partido Comunista y miembro de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Buenas tardes, Cacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, bienvenido a la Campana de los Trabajadores. Y bueno, ¿cómo toma esta iniciativa, ¿no?, que empezó ayer con este intercambio, podría decirse, de presos políticos por parte de Estados Unidos y Cuba, cuando, bueno, Cuba está recuperando a 3 de los 5 cubanos antiterroristas que fueron justamente a destrabar un posible ataque a Cuba, y al mismo tiempo Cuba está entregando a un espía estadounidense que justamente quería iniciar algún tipo de atentado en la isla? ¿Cómo se toma esta iniciativa desde la Casa de la Amistad Argentino-Cubana? Bueno, digamos que esto no es un hecho sorpresivo, digamos que es sorpresivo para la información internacional, pero esto se viene trabajando desde hace un tiempo. Me refiero al canje de prisioneros y al posible restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que es un hecho, o será un hecho cuando se presenten los embajadores. Pero nosotros lo tomamos desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista institucional entre dos países, porque esto tiene que ver con un bloqueo de más de 55 años, tiene que ver con una política que aplicó el gobierno de Eisenhower y después el gobierno de Kennedy y los sucesivos gobiernos de Estados Unidos para poder liquidar la posibilidad de que en América Latina existiera un país libre, justo, soberano, que se encaminó hacia la vía no capitalista, hacia el socialismo. O sea que esto es un triunfo del pueblo cubano. Nosotros lo consideramos una derrota del imperialismo norteamericano y de sus satélites. Lo consideramos una derrota también de la mafia cubano-americana que anida en Miami. Y hoy tuvimos una oportunidad de escuchar por la CNN las declaraciones de Ileana Ross y de Santiago Díaz-Balart, cubano-americanos exiliados y dirigentes republicanos repudiando directamente y tratándolo de traidor a Obama. Esto demuestra la victoria de Cuba y demuestra también algo que nosotros saludamos, que es la valentía que tuvo Obama, ¿no?, en su segundo mandato, valentía que en alguna medida le debemos reconocer, porque hasta ahora no se había hecho nada, absolutamente nada, en función de liquidar el bloqueo y particularmente en relación a la libertad de los cinco héroes, o sea, de Gerardo, de Ramón, de Antonio, de René y de Fernando. Antonio, René y Fernando ya están en Cuba, o sea, los cinco héroes antiterroristas están en Cuba, y no están en Cuba por un canje solamente, aunque es una parte de la verdad. Están en Cuba por la gran solidaridad internacional que existió durante estos 16 años en que los cinco estuvieron injustamente presos, porque no son espías, como dice la CNN o otros medios informativos de Estados Unidos, son héroes antiterroristas que se introdujeron en las redes mafiosas de los gusanos de la Fundación Cubano-Americana y otras organizaciones contrarrevolucionarias cubanas que anidan en Miami. Por lo tanto, era injusto lo que se les hizo, porque incluso al propio Estados Unidos protegieron con sus informaciones, que pudieron y lograron evitar una cantidad de hechos delictivos y sobre todo de atentados contra la propia isla. Por lo tanto, en líneas generales, consideramos que es un triunfo de Cuba, de los pueblos que apoyan a Cuba, del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, del Movimiento Internacional de Solidaridad por la libertad de los cinco héroes antiterroristas. Y por supuesto que esto se encuadra, a nuestro entender, en la nueva situación que se creó en América Latina con la llegada de los gobiernos progresistas, con la victoria electoral en el 98 del comandante Hugo Chávez, de Correa, el gobierno de Néstor y Cristina, el gobierno de Evo, y particularmente muy agradecido, pero también recordando aquella frase que dio nuestro comandante en jefe, Fidel, cuando dijo en el 2001, volverán. Y en general Fidel no se equivoca. Entonces estamos muy satisfechos con esto. Por supuesto que esto no determina que se haya terminado el bloqueo. El bloqueo existe en virtud de dos leyes, que son la Helms-Burton y la Torricelli. Por lo tanto, tiene fundamento del Congreso de Estados Unidos. Para poder liquidar el bloqueo habrá que tener los demócratas y el sector de los republicanos, porque no todos los republicanos son partidarios del bloqueo. Hay un sector de los republicanos que no lo es, el sector más reaccionario de los republicanos, vinculado a la mafia de Miami, es el que empuja a que no se levante el bloqueo, y particularmente el Tea Party. Pero hasta que no se logre una mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, va a ser imposible destrabar el bloqueo. Sin embargo, las medidas que anunció Obama ayer en su alocución, en simultáneo con el general Raúl Castro, van a aliviar una parte del bloqueo. Se autorizó, si ustedes han seguido la prensa, la remesa de dólares desde los de los cubanos que viven en Miami de 500 a 2.000. Algunas empresas norteamericanas, proveedoras y productoras de alimentos van a poder llegar a comerciar con Cuba. No se va a pedir visa especial para viajar a Cuba, o sea que esto es una forma de distensión, diríamos nosotros, pero no se ha roto el bloqueo. El bloqueo tendrá que ser producto de un cambio en la situación de la Cámara de Representantes y del Congreso de Estados Unidos, que no lo podemos prever. Sí podemos decir de que la política, o sea, la actitud personal de Obama puede ayudar, pero se va a encontrar con grandes dificultades, dada la posición férrea y herrerista y anticubana de la mayoría del Partido Republicano y de un sector de la mafia anticubana que vive en Miami. Aunque queremos decir también que en Miami, o sea, la emigración cubana en Miami ya no es compacta en relación a su posición frente a la revolución cubana. Hay un gran sector de los cubanos residentes en Miami, que son alrededor de 1 millón, que apoya la distensión, y muchos de ellos son partidarios de la revolución cubana porque son hijos de contrarrevolucionarios que han sabido ver en estos últimos años la heroica resistencia de Cuba y sobre todo y fundamentalmente los extraordinarios cambios que ha habido en Cuba a partir del triunfo revolucionario del 59. Así es, Cacho Galván, estamos dialogando con el dirigente del PC y miembro de la Casa Amistad de la Amistad Argentino-Cubana. En ese sentido, bueno, hemos tenido la posibilidad de visitar Cuba y ver, notar la dignidad de un pueblo que ha sabido defender tras 55 años, ya casi 56 años de revolución, han sabido mantenerla firme y en pie. Y es muy admirable ver que ante la adversidad justamente del bloqueo económico-financiero no se ha podido, quizá, a lo que hemos visto, ¿no?, desarrollar como una industria para autoabastecerse y generar más trabajo y alimentos para la población. En este sentido, ¿cuáles considera que serían las medidas que habría que tomar, sin hacer futurología, por supuesto, pero a partir de la quita del bloqueo? ¿Cuáles cree usted que deberían ser las medidas que se deben tomar desde el gobierno cubano para la mejora de la población? Sí, nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, que el bloqueo en estos 55 años, 54, digamos, le produjo a Cuba una pérdida medida en dólares actualizado de 250 mil millones de dólares. Para un país como Cuba, con una economía no desarrollada, eso, si no hubiera existido el bloqueo, hoy Cuba estaría en otras condiciones. O sea, tenemos que ver también, la situación económica de Cuba tiene que ver también fundamentalmente con el bloqueo, lo cual no significa que en Cuba no se esté procesando una discusión. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar allá también, toda una discusión a partir del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, que se realizó hace 2 años, donde se está resolviendo una nueva política económica que tiene que ver en lo fundamental con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, empresas que deben ser familiares o cooperativas, donde no va a haber explotación, teniendo en cuenta que el socialismo en Cuba sigue vigente. El proyecto socialista no se va a archivar, Cuba no va a retroceder al capitalismo, las empresas fundamentales de Cuba, las empresas estratégicas de Cuba están en manos del Estado y de los trabajadores, pero sí Cuba está empezando a visualizar la posibilidad de resolver algunos temas como la industrialización, que como decías tú, uh-huh, no existe en Cuba. Cuba depende mucho de sus exportaciones. Cuba no tiene un autoabastecimiento alimenticio, cosa que esa es una de las metas que tiene el plan aprobado en el sexto congreso del partido. Hay algunos proyectos muy importantes, como es el puerto de Mariel, con financiamiento chino, ruso y brasileño, que va a permitir el intercambio comercial y la entrada de barcos de gran envergadura, que incluso en algunos van a eludir el canal de Panamá y van a ir directamente a Cuba. Se empieza a desarrollar en mayor medida la fábrica o el emprendimiento niquelero de níquel de Moa. Tengamos en cuenta que es una de las principales exportaciones de Cuba. El níquel ha aumentado sensiblemente su precio internacional. Se empieza a desarrollar una industria automovilística, aunque parecida a la nuestra, es decir, de armaduría, pero existe. Y después hay otros proyectos que ya son vigentes desde hace muchos años y que le permiten a Cuba tener divisas para su obtener divisas de su comercio exterior, como son la biotecnología. El polo biotecnológico de La Habana es muy importante. Cuba es productora de una cantidad importantísima de fármacos, de remedios, que exporta a varios países, entre ellos en la Argentina, y también produce equipos para uso medicinal. O sea, eso también le reporta a Cuba divisas. Y por supuesto, lo central en este momento de la economía cubana es el turismo. Hay más de 100 hoteles que son del Estado, pero que tienen convenios con empresas extranjeras, particularmente españolas. Y que, bueno, teniendo en cuenta que Cuba es un país de 11 millones de habitantes, el año pasado han llegado a Cuba más de 2 millones de turistas. Es una cifra no pequeña. Así es, Cacho Galván. Le agradecemos muchísimo la información que nos brindó para esclarecer esta situación y este destrabamiento, si se quiere, o reanudación de las acciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y por supuesto siempre respetando la autodeterminación del pueblo cubano, ¿verdad? Yo les quiero pasar un aviso, si ustedes me permiten, 2 minutos. ¿Cómo no? Nosotros desde la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, desde el Partido Comunista, con la Cámpora, hemos tomado la decisión de hacer una actividad para festejar este acontecimiento y también el próximo aniversario de la Revolución, el 56 aniversario. Eso va a ser, va a consistir en la exposición de más de 60 cuadros, o 60 fotografías, para decirlo mejor, de Fidel Castro, que tomaron más de 10 o 12 fotógrafos cubanos, entre ellos uno de los hijos de Fidel, que se van a exhibir a partir del sábado 3 de enero en el Centro Cultural Batalla Cultural de La Cámpora, que funciona en la calle Esturiza 675, el 567, perdón, en Olivos, ahí al costado de la estación Olivos. Ese día vamos a hacer la inauguración de la exposición y va a haber una actividad cultural con cantores y va a estar presente en la Embajada de Cuba y dirigentes de la Cámpora y del Partido Comunista y de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, así que desde ya quedan invitados. El 3 de enero suponemos más o menos a las 20 horas. Buenísimo, Cacho Galván, hacemos extensiva esta invitación y por supuesto cualquiera que quiera acercarse a la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, ustedes están en Bartolomé Mitre. Maquinista Carregal 2460 Munro. Ah, perdón. El Centro Cultural Negrito Avellaneda. Perfecto, Munro, Negrito Avellaneda. Buenísimo por la invitación. No, al contrario. Vamos a hacerla llegar a todos nuestros oyentes. Y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de expresar nuestra opinión. Muchísimas gracias a usted, Cacho Galván. Un abrazo y bueno, seguiremos en comunicación para próximas. Seguiremos viéndonos, gracias. Cómo no, un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Estábamos en comunicación con Cacho Galván, dirigente del Partido Comunista y miembro de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, aquí en Munro, en nuestro barrio. Y celebramos, obviamente, como trabajadores este anuncio, Porque además de una posibilidad de apertura, la libertad de las personas que estaban detenidas injustamente y una lectura política, realmente en materia de medicina Cuba ha marcado una tendencia de vanguardia, ¿no?, de excelencia, y es una gran posibilidad que muchos de estos medicamentos, que son mejores y más económicos que los de muchos monopolios farmacéuticos del mundo, puedan ingresar a nuevos mercados, como el mercado de Estados Unidos, para el bien de muchos enfermos, para paliar sus dolencias. Así que en este momento no pudimos detallar detenidamente cuáles eran estos medicamentos, pero sabemos que tiene que ver con cuestiones muy delicadas, tales así diabetes, incluso problemas crónicos, y la medicina cubana tiene mucho que aportarle al mundo, y es una alegría saber que ese mercado se abre para el bien de los vecinos, de los hermanos cubanos, y también para el bien de toda la humanidad. Y bueno, hacemos llegar nuestras disculpas a Cacho Galván. Él es el integrante de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana en Munro. Hermoso nombre, Floreal Negrito Avellaneda, militante, quien fuera militante del PC, secuestrado en la última dictadura cívico-militar. Y la dirección para aquellos que quieran acercarse es Maquinista Carregal 2460, Munro Vicente López. Y por supuesto haremos llegar la invitación de la actividad que van a organizar junto con la Cámpora. Y vamos a seguir con un tema musical para celebrar este encuentro y este acercamiento de paz. Sí, seguimos con Víctor Jara, A Cuba, un tema dedicado al pueblo cubano. dame un poquito más. Ay, yo quiero un poquitico más de tu piel. Te necesito más cada día. Nadie en el mundo te quiere como yo. Yo no sé qué voy a hacerme si tú dejas de quererme, mi chica. Te necesito más cada día. Nadie en el mundo te quiere como yo. Ahora siento un brinquito aquí en mi corazón, que solo cura esa bella figura. Continuamos en La Campana de los Trabajadores, y esto por supuesto no es Víctor Jara, sino más el tema más del grupo Son Cubano Tradición, que trajimos de allá de la isla para compartir con ustedes. Y estamos en comunicación ahora con David De Gans, él es director de la Orquesta Infanto-Juvenil Al Revés de Munro. Hola, buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, contanos, ¿desde cuándo se formó esta Orquesta Infanto-Juvenil en Munro? Bueno, la orquesta tiene ahora justo 2 años, cumplió en noviembre, hace un mes ya cumplió 2 años, y forma parte de una red de orquestas que funciona en todo el país, y que eso está se recibe a través del Ministerio de Educación. Es un programa de música, de inclusión y de orquestas y coros. Se llama Orquestas y Coros para el Bicentenario. Así es, David, y así, tal es así que el gobierno les provee de los instrumentos, ¿verdad? Sí, nosotros recibimos una dotación de instrumentos, donde hay todos los instrumentos de cuerda, de vientos y de percusión. Son alrededor de 50 instrumentos más o menos que nos dan. Nos eligen un lugar así estratégico, una escuela, y además nos dan los profesores instrumentos, ¿no?, para poder enseñar. ¿Y quiénes las integran? ¿Niños y niñas de qué edades? En realidad está totalmente abierto al barrio, digamos, a la escuela, a las otras escuelas que haya cerca, y nosotros elegimos tomar el rango de primaria, pero hay otras orquestas donde van más chicos más grandes, entonces se elige el rango de secundaria. Eso en realidad depende. Nosotros tenemos más o menos de 5 a 13, 14 años. Ajá. ¿Y ustedes dónde están funcionando? ¿En qué colegio? Nosotros funcionamos en la escuela 17 de Munro, en Gervasio Méndez y Esmeralda. ¿Y qué días ensayan, por ejemplo? Tenemos los sábados a la mañana, de 9:30 a 12:30. Ensayamos ahí, que es como el día así fuerte. Los chicos tienen no solamente clase de instrumentos, sino también tienen clase de lenguaje, aprenden a leer música, a hacer ritmos y todo eso. Y después tienen ensayos parciales. Ensayos parciales serían, por ejemplo, solamente las cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos. Y después además tienen ensayo general, que ahí sí, todos juntos. Y luego en la semana tenemos un día a la semana donde más que nada está abocado a tener clases. Uh-huh. Y esos ensayos parciales, por supuesto, imagino que hay docentes de cada, por ejemplo, de cuerdas, de maderas, ¿no? Abocados, claro, sí, a cada grupo de chicos y chicas. Exactamente, siempre están con todos los docentes, tanto en la orquesta grande, como en los parciales, como en las clases. Y al momento de ensamblar, que es el momento más lindo, que ¿cómo lo ves en los chicos? Y es lo que esperan los chicos, en realidad. Siempre lo que me dicen, si los veo en la semana, es que están esperando el sábado, digamos, para juntar con la orquesta. Porque es lo que más les gusta, que suenen todos los distintos timbres de todos los instrumentos juntos. Es lo más maravilloso para ellos. Y a nivel de los padres y las madres, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo ellos toman que sus chicos estén haciendo algo tan motivador como la música, ¿no? Y ellos están chochos, porque la verdad me cuentan cada cosa de los chicos. Que nosotros a veces nos llevan, hacen encuentros de orquestas. El programa tiene más o menos 130 orquestas y otros tantos coros, y nos llevan a hacer encuentros a distintas partes del país. Este año fuimos a Salta y a Tucumán, donde se juntan 7 orquestas y hacen una mega orquesta, y es una cosa así increíble, la verdad. No sé, hay que verlo, digamos, para creerlo. Y los padres apoyan a full, porque los chicos, el instrumento se lo pueden llevar a la casa, entonces estudian, tocan, los padres ven que están motivados. Algunos me dicen, che, denle obras no tan lindas porque se la pasan tocando todo el día. Así que no, los padres chochos, y muchos nos apoyan un montón, de muchas maneras, y están súper contentos por los chicos, porque además ven cambios en los chicos. A los chicos les va mejor en la escuela, tienen mejor concentración. El ensayo, imagínate que son 60 chicos, todos con un instrumento en la mano. Imagínate que es difícil que hagan silencio esos 60 chicos. Bueno, todo eso se fue logrando a través del tiempo y hoy, digamos que puedo decir que funciona bastante bien y aprendieron a escucharse y a respetarse. Claro, porque la música es un lenguaje y esto que los estimula a los chicos es realmente una interesante noticia. Aquí mi compañero Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta. Dale, cómo no. Sí, David, buenas tardes. Bueno, hoy tuvimos la suerte de acompañarlos, de escucharlos en la escuelita La Loma, que es una escuela de apoyo, una escuela de acompañamiento para los chicos de este barrio de Olivos. Sí. Y realmente... los había escuchado hace tiempo atrás. Te quería preguntar, ¿hace cuánto que están trabajando? Porque se nota cada vez que los vamos a escuchar. Yo los había escuchado a principios de año, o a mediados de este año, en la escuela primaria 18 de Carapachay, y hay cada vez más repertorio y cada vez suena mejor lo que ya venían haciendo. Entonces, ¿cuánto tiempo de trabajo se viene desarrollando con la Orquesta Infanto Juvenil de Mundo? Sí, bueno... como decía, hace 2 años que estamos, pero este año fue un año de gran avance porque tuvimos esos encuentros afuera y eso fue súper motivador. O sea, los chicos en 2 días, o sea, se la pasan viajando un día, tocando 2 días, todo el día de 9 a 9 más o menos, y luego volver, digamos, y es como que en esos 2 días es un empujón, una inyección de música y de aprendizaje y de conocimiento y de compañerismo y de vida enorme. Y la verdad que este año, justamente después de la segunda mitad del año, que fue cuando tuvimos el primer encuentro, y ahora hace un mes que tuvimos el segundo, hubo realmente un crecimiento gigantesco, porque es como que ahí ellos necesitan mucha concentración para aprenderse obras muy rápido. Mucho repertorio además, porque ahí se ven obras específicas que no son las que vemos nosotros normalmente. Entonces, como que en estos 4 meses dio así un empujón para arriba muy, muy, muy grande. Y David, ¿cuál es el repertorio que están haciendo ahora? Tenemos muchas obritas en repertorio. Algunas ya las vamos dejando, digamos, las que hacíamos el año pasado. Son más que nada arreglos, hacemos música de películas. Hacemos así rock, blues, hacemos también algo de música académica, hicimos algo de Beethoven, hicimos obras de un compositor ruso, tratamos de mechar varias cosas como para que ellos también conozcan distintas facetas del repertorio. Y como bien nos comentabas, David, este sistema de orquestas juveniles del Bicentenario es un modelo que ha tomado el director Mario Bensecker, que tuvimos también la oportunidad de entrevistar en este para la Campana de los Trabajadores. Él ha tomado este modelo de César Iván Lara, ¿no?, del director de orquestas de Venezuela. Y también él comentaba todos los logros que se han llevado a cabo en Venezuela con respecto al estímulo para los chicos y las chicas. ¿Cuál es la continuidad a nivel del aporte estatal, nacional, para con este tipo de orquestas? Espera, que justo la última parte se me cortó, a ver, a repetir la claro, a nivel nacional, ¿qué apoyo están recibiendo y cómo va a ser la continuidad? O sea, ¿esto va a ser un proyecto que va a crecer a nivel país? Sí, o sea, esa es la idea. Cada vez se suman, cada año se abren, no sé, alrededor de 20 orquestas. La idea es que haya cada vez más para llegar a lugares, no solamente solo en las grandes ciudades, sino también en lugares más recónditos, digamos, y tratar de incluir a la mayor cantidad de chicos posible. Chicos por ahí que jamás vieron un instrumento y que 2 semanas después están tocando todos juntos. La idea es, sí, en realidad aumentar el número de orquestas para que se conozca. Lo más interesante que llama a mí la atención es que no se usa como herramienta de propaganda política, o sea, es como un programa realmente de inclusión dentro de la educación, y eso está bárbaro, porque es como que la política no lo usa para decir, miren lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, la verdad que no se conoce mucho, muy pocas veces sale algo así, de algún encuentro o algo así. Lo que se está tratando de que se conozca de boca en boca, justamente en el barrio, que se vaya corriendo la voz, que vayan viendo los chicos. Y nada, se vienen, el año que viene es un año de elecciones, pero para el proyecto sigue, digamos. Vamos a ver qué pasa después. La idea es que en algún momento pueda llegar a ser ley, digamos, de que los chicos puedan acceder cada uno a esta parte tan hermosa de la educación que es poder tocar un instrumento. ¿Y tienen pensado alguna próxima presentación? Sí, el lunes es la última presentación del año, este lunes 22, y nos invitaron a tocar en el aeroparque, en el hall de entrada del aeroparque. Ahí vamos a hacer el último concierto del año a las 11 de la mañana. Perfecto, hacemos entonces la invitación a todos nuestros oyentes. Y bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, David de Gans, director de la Orquesta Infanto-Juvenil de Munro. Y bueno, continuaremos en contacto para próximas novedades, ¿sí? Dale, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Él es director David de Gans de la Orquesta Infanto-Juvenil al revés de Munro. Y hace más de un año, recuerdo la convocatoria, el primer encuentro en la escuela primaria número 17 de Munro, justamente, cuando se presentó David, cuando se presentaron los docentes, cuando vino el director de este proyecto, y justamente era sorprendente ver la relación con los chicos, realmente la buena onda, la pedagogía que se utiliza, no se grita, no se pone a la música o al instrumento clásico, ¿no?, como en ese lugar sagrado que, bueno, que hay ese silencio, que no se puede tocar, sino que eso se va consiguiendo por otro lado, por el lado de aprender a querer y a respetar ese instrumento. Y los chicos mismos sorprendían, ¿no?, al principio, que le decían, bueno, van a empezar a tocar en la escuela, pero luego se van a llevar el instrumento a su casa. Y era genial, de golpe, ver a nenes de quinto, de sexto grado, con un chelo, con un contrabajo, obviamente con la ayuda de sus papás, yendo hacia su casa con ese instrumento y con esa posibilidad de poder acercarse a la música de otro lado, ¿no? Porque sabemos que están los teclados, está la guitarra, que sin desmerecer son instrumentos riquísimos, pero llegar a tocar un violín, un clarinete, hoy en la presentación que hicieron en la escuelita El Ceibo, pasaron por distintos instrumentos, entonces le iban contando a los niños, a los pibes de ahí que van al comedor de esa escuela, qué era cada instrumento, cuál era su familia, y uno de los chicos fue invitado a tomar la batuta y dirigir la orquesta. Así que realmente creo que esa es una de las mejores maneras de enseñar y de aprender a respetar y apreciar la música. Qué lindo, Jorge. Bueno, y continuamos con la campana de los trabajadores, con algún tema musical, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprende nuestro señor operador. Sí, no, esta vez sí con Víctor Jara. Escuchamos a Cuba. Si yo a Cuba le cantara, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, y Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, y Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, y Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba, y Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y Cuba iré. Thank you. Cuba le cantara, le cantara una canción. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, yo Cuba iré. Si quieres conocer los caminos del Che, a Cuba, yo Cuba iré. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, yo Cuba iré. Si quieres trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, yo Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba, yo Cuba iré. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba. Escuchamos al chileno Víctor Jara con el tema A Cuba. Y bueno, celebramos y saludamos a quienes realizan la revista Crónicas Barriales, que cumple 15 años de... O sea, es la revista número 15 que sale, que tiran, y ellos están trabajando por 8 años consecutivos. Chicas y chicos del barrio, de 14 a 24 años, todo ese rango de edades, colaboran y participan. Hay una nota muy linda, homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Hay algunas anécdotas que cuentan los chicos en el barrio, también problemáticas, ¿no? Como el uso de drogas. Realmente, bueno, muy linda revista y los felicitamos desde aquí. Sí, la experiencia, como comentaban Sol, que es una de las realizadoras, y también Martín, que ellos trabajan ahí en la escuelita de La Loma, era justamente poner las herramientas para que los chicos desarrollen la revista, ¿no? Si los que tengan acceso pueden acercarse a la escuelita o por medio de nuestro Facebook también vamos a subir algunas imágenes. Lo interesante es que los chicos son los redactores de su propia historia y luego fueron abriendo esta publicación también a la salita del barrio, a distintos actores que hacen a la comunidad, donde pueden presentarse beneficios, noticias, información para poder acercarse, para poder conocer, y sobre todo para poder tratar temáticas que tienen que ver con problemáticas de la adolescencia, no solo el consumo de drogas que está al alcance de cualquier pibe, pero quizá de los pibes que están más expuestos sean los más marginados, sino también el preservativo, el cuidado, la educación sexual, o sea que es una revista muy positiva para los chicos del barrio. Y en la editorial se puede leer Crónicas Barriales, es un medio de comunicación libre e independiente porque no depende de corporaciones, sino de todas las personas que participan en ella. Así que felicitaciones a todas las chicas y a los chicos que participan y a los coordinadores que los apoyan. Así es. Y bueno, continuando con las noticias de último momento, el Frente Gremial Docente considera insuficiente la propuesta salarial del gobierno. Hoy... En el marco de la reunión de la Comisión Técnica Salarial celebrada este mediodía, el gobierno bonaerense realizó una oferta salarial que el Frente Gremial Docente Bonaerense consideró insuficiente. En líneas generales, la propuesta oficial contempla el pasaje al básico de algunas sumas remunerativas y no remunerativas, que si bien representan un avance en la calidad del salario, no se traduce en un impacto sustancial en el bolsillo de los docentes. Asimismo, el Frente Gremial considera un avance la apertura de las negociaciones antes de la culminación de este año y la intención de comenzar a recomponer los salarios del sector. En este contexto, los gremios exigimos un nuevo llamado de las autoridades bonaerenses para la próxima semana, para que el gobierno pueda ampliar esta propuesta preliminar y dar así respuesta a un incremento salarial que venga a recuperar la caída del poder adquisitivo del sector. El Frente Gremial Docente Bonaerense está compuesto por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDA. Y hacemos llegar una invitación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ya que se realizará una actividad en homenaje a las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Avenida de Mayo y Tacuarí a las 16 horas mañana viernes. Durante la jornada se realizarán diferentes actividades, entre ellas una radio abierta, proyecciones de videos documentales y además actuarán bandas musicales, entre ellas Resistencia Suburbana y Fleteros Rock. Así que hacemos llegar esta invitación a todos nuestros oyentes. Y en el marco de la Confederación Sindical Internacional, la CTA impulsó una declaración contra los fondos buitres. El jueves 18, el 14º Consejo General de la Confederación Sindical Internacional, que se celebra en Bélgica, la CTA de los Trabajadores impulsó una declaración que repudia el accionar de los fondos buitres y las maniobras especulativas en los procesos de reestructuración de deuda soberana. La declaración fue elaborada por la CTA de los Trabajadores, representada por Roberto Baradel en su rol de secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, quien asistió como delegado al Consejo General, y la presentación fue realizada por el secretario general Víctor Báez y recibida por la secretaria general Sara Barrow. La resolución fue votada y aprobada por unanimidad por las organizaciones que integran este Consejo. Y también damos otra noticia: perpetua para los 4 represores del Vesubio. El Tribunal Oral Federal 4 dictaminó que el ex coronel Gustavo Casibio, los ex militares Jorge Raúl Crespi y Federico Antonio Minicucci y el ex penitenciario Néstor Norberto Sendón fueron coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio contra 203 víctimas, entre ellas el historietista Héctor Oesterheld, el escritor Haroldo Conti y el cineasta Raimundo Gleiser, en el centro clandestino de detención que funcionó en el partido bonaerense de La Matanza durante la última dictadura cívico-militar. Memoria, verdad y justicia. Así es, y bueno, seguimos celebrando estos procesos que son muy extensos, ¿no? Sabemos que estábamos celebrando hacía poco 32 años de democracia y aún hoy estos procesos siguen, estos juicios continúan, y hay de aquellos que quieren dar por cerrado estos caminos que el pueblo, con su lucha y con su memoria y su búsqueda de justicia, ha alcanzado. Así que, sea cual sea el color o el signo político del gobierno que siga, este proceso por la memoria y por la reivindicación de los derechos humanos no debe retroceder. Tiene que seguir por este camino, el camino de la justicia, y como dicen las madres, nunca justicia por mano propia, siempre la búsqueda de la justicia representada en las instituciones del Estado, que es la manera soberana y democrática que elegimos para vivir. Y nos vamos con Quilapayún, un son para Cuba. Agradecemos a nuestro operador técnico Lucas Narreondo. Jorge Pérez, un gusto. Un gusto, Anabel Marrelo, y le recordamos a nuestros oyentes que el próximo jueves es 24, así que no vamos a estar al aire, se va a repetir uno de los programas que se desarrollaron a lo largo de este año, pero ya desde ahora queremos levantar nuestras copas, brindar, agradecer el acompañamiento, y muchas gracias, Ana Belén Marrelo, por volver a estos estudios. Muchas gracias, Jorge. Bueno, que sea una excusa para juntarse también con familiares, amigos, que pasen una feliz Navidad. Un abrazo. Las esperanzas levantó la tierra, estas desembarcaron en la costa, eran brazos y puños de pelea. Fidel Castro con 15 de los suyos y con la libertad bajo a la arena, bajo a la arena. Fidel con la libertad. La isla estaba oscura como